Servicios para Nadie. Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Cámara de Diputados. Voluntad y capacidad para generar acuerdos. Sintonizas 90.5. Radio UDEM 90.5 presenta Globales, ¿qué acontece hoy en el mundo? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Globales. Se encuentra con ustedes Francisco Ramos, José Luis Carrington y Juan Carlos Guerra. Bueno, hoy vamos a tratar el tema de lo que viene siendo Rusia, de la situación que está viviendo con Estados Unidos y en la crisis que se encuentra. Bueno, buenas tardes. Sí, de hecho, ahorita lo que está pasando es que acaba de haber cambio de poder en este país. Y la gran crisis con Estados Unidos, bueno, ya lleva tiempo. Más que nada lo que está ahorita resaltando es el hecho de que un presidente, ¿sí?, le pasó el poder a un candidato escogido por la cúpula, por esta burocracia rusa, ex KGB, los Siloviki, que le llaman, que gobiernan este país. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues obviamente que Putin ha contado en los últimos años con mucha popularidad, estamos hablando casi de un 80%, que para cualquier estándar es algo muy fuera de lo normal, pues porque ha traído beneficios, obviamente, a donde está la mayor concentración de población, que es en las principales ciudades que están en la parte europea, que es Moscú, San Petersburgo, Novgorod. Y lo que pasa es de que como tiene tanto apoyo, pues ha podido hacer lo que ha querido. ¿Y qué quiere decir? Pues que las pocas reformas políticas, económicas, no hablamos sociales, nunca hubieron. Las pocas reformas que hubieron en estos dos departamentos, cuando el sistema soviético se derrumba y cuando poco a poco se empieza a implantar una economía de mercado, pues se empezaron a dar cuenta que, bueno, primero se fueron para el extremo, ¿no? Yeltsin se encargó de vender las principales empresas públicas a allegados, lo que se llama la oligarquía rusa, entre ellos, Berezovsky, Jodorowsky, varias personas que se beneficiaron de la venta de empresas públicas, como pasó en México. Y lo que pasó fue que poco a poco el gobierno volvió a las andanzas y empezó a tratar de recuperar empresas estratégicas que estaban en manos privadas. Y una de ellas fue el petróleo y la energía, que es el tema que vamos a tratar en la segunda mitad, porque, bueno, sabemos que Rusia está entre los primeros productores de petróleo. No tiene más reservas que Arabia Saudita, por ejemplo, y que otros países, que Irak, pero sí produce más, porque se pusieron las baterías, honestamente, y están muy eficientemente basando su riqueza en el petróleo. Más que nada en esto se basa en la riqueza. Y gracias a que ha tenido una gran fuerza en este departamento, es que ha podido más o menos recuperar un poquito la influencia que había perdido y que tuvo durante la Guerra Fría, que se derrumba con la caída de la Unión Soviética. Entonces, a ver, primero que nada, vamos a poner en el contexto. Rusia no es, ni probablemente va a ser, lo que fue la Unión Soviética. Por el momento es un país que sí ha crecido, ¿sí? Estuvo una crisis en 97, 98, y ha crecido. Y obviamente hay una opulencia, hay unos excesos, hay una explosión de centros comerciales, de lujo, pues que les limitaron por mucho tiempo a los rusos, ¿sí? Y que ahora están teniendo acceso. Entonces, no están ellos muy sintonizados con esta idea de la democracia, a como la entendemos en Occidente, acá en este lado del mundo, incluyéndose México. ¿Y por qué? Pues primero que nada, nunca la han tenido. ¿Okay? Ha sido un país que por su extenso territorio y por su cruenta política, es que la gente se le ha dominado de una manera semi-autoritaria, a veces hasta autoritaria, durante la Unión Soviética. Y generalmente cuando más prosperidad ha habido, es paradójicamente cuando más control ha habido de la economía política, en algunos casos de la sociedad. Entonces ellos, para no hacer el cuento más largo, pues Rusia está contenta porque Putin pues los volvió a poner en una posición que tuvieron durante la Unión Soviética y que habían perdido durante, bueno, toda la década de los noventas, que empezó con la caída de la Unión Soviética, con la implantación del sistema de mercado capitalista, y pues que viene con la crisis, pues de lo que fue el año del 2000 para acá, mientras estábamos acá peleando la guerra al terrorismo, pues también Rusia se puso las baterías, y ahora es una economía pues importante, emergente, no es un poder, no es una potencia, pero aunado que ya tenía esa capacidad militar, ¿sí?, y una estructura de potencia, es que rápidamente logró, con esta nueva riqueza, poderse posicionar como una realidad geopolítica importante. Entonces, ¿qué está pasando ahorita? Pues obviamente que como Putin fue un presidente, en ese sentido, pragmáticamente bueno, trajo resultados, la gente estuvo contenta con él. Pero pues no se está quedando en el poder como los premieres soviéticos. ¿Por qué? Porque también están, por un lado, modificando su sistema para parecerse un poquito a Europa y a Estados Unidos. Pero la realidad es de que más que nada estas elecciones pues son para que la gente crea que son democráticos. Pero honestamente no lo son, porque nunca lo han sido y porque probablemente nunca lo serán. Bueno, en el mediano plazo. Entonces, ¿qué está pasando? Pues la verdad es de que el poder este central que les menciono, que es el Kremlin de Putin, pues obviamente tienen el poder otra vez y han silenciado opositores. Digo, seamos realistas, la gente que se postuló fue Ziuganov, un excomunista que la verdad ya no ha tenido mucho ímpetu, mucho auge. Shirinovsky, que es un ultranacionalista, ¿ok? Y Gary Kasparov, pues que también se estaba postulando para competir, pero pues que hace poco lo silenciaron, porque estaba levantando mucho a la gente, estaba tratando de ponerse en contra del gobierno, y lo silenciaron, literalmente lo metieron a la cárcel, con una excusa. Entonces, ¿qué quiere decir? En Rusia no existen las instituciones que existen en Occidente en cuanto a la democracia. La gente que fue a ver si las elecciones que acaban de haber eran puras, limpias, pues eran los europeos. La comisión esta que se encarga de ver si las elecciones son, que hasta de hecho se limitaron la cantidad de observadores europeos electorales. Entonces, ¿qué fue la realidad? Fue nada más un paso de estafeta de Vladimir Putin a Medvedev, ¿sí? Pero y lo más irónico es que, bueno, el presidente Putin quedó como primer ministro y solo le dio la presidencia a Medvedev. Entonces, ¿qué estamos bien? Oye, bueno, ¿no hay una institución acaso donde se pueda ir el expresidente? ¿No hay una posición que pueda ocupar? Pues aunque lo viese, a él le interesa seguir en el poder tras bambalinas. Entonces, bueno, ahorita está el dilema en que se está viendo que la política de Rusia va a seguir igual, ¿sí? ¿Y cuál es la política de Rusia? Bueno, en cuanto a lo doméstico, ya lo platicamos un poco, que es mantener este crecimiento y mantener una estabilidad. Pero a nivel internacional y a nivel geopolítico es otra vez confrontar a Occidente. ¿Por qué? Pues porque Rusia ve como Occidente un grupo de países que están aliados para tratar de quitarle influencia a este país, Rusia, que en cualquier momento se vuelve a poner beligerante, ¿sí? Y que puede crear caos en la región. Política, militarmente, económicamente lo vimos ayer. Acababan de decirle a Ucrania hace 2 semanas que no iba a haber problemas con el suministro de gas, y ayer les habían cortado el gas, el suministro, al 50%. ¿Y qué tiene que ver? Pues por Ucrania también pasa el gas que va para Europa. Entonces, un problemón. Por fin hoy se arreglaron las cuentas, ¿sí? Y se ve, más que nada, que aunque Rusia ya le haya restablecido el suministro de gas a Ucrania, pues no son nada más cosas económicas, sino son cosas políticas, que está utilizando sus abundantes recursos. No nos olvidemos que Europa depende un 40% del gas para calentar sus países, del gas ruso. Entonces está la cosa que arde porque ahorita está viendo Estados Unidos la posibilidad de aliarse con Polonia para poner unas bases, ellos les llaman unos radares, unos satélites, para supuestamente prevenir un ataque de Irán o de otros países del eje del mal, cuando en realidad se ve que es un intento geopolítico para contener a los rusos. Entonces, no queda nada más que decir que hay que esperar para ver qué tanto poder va a tener Medvedev y para ver si va a poderse quitar de la sombra que proyecta Vladimir y que proyectó Vladimir Putin. Entonces, esta es la situación y la gran crispación con Estados Unidos pues viene siendo los últimos movimientos donde Rusia públicamente dice que Estados Unidos, que el terrorista en verdad pues también son ellos porque están creando muchos problemas y están participando para la inestabilidad, etcétera, etcétera. Entonces hay que ver cuál va a ser el desenlace de este problema. Bueno, ¿qué está pasando en Colombia, Venezuela, Ecuador, por o sea, lo que vendrá siendo por la invasión de territorios y por las guerrillas que está habiendo ahí? Bueno, en esta situación hay varias lecturas. La primera es que hay que, antes de analizar la noticia, bueno, la noticia es así, lo que pasó, el hecho fue que Colombia violó la soberanía nacional de Ecuador para efectuar un ataque quirúrgico para eliminar a un subcomandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. ¿Okay? Entonces, lo obvio, lo más superficial es que se puede parecer, bueno, de hecho lo es, la invasión de la soberanía de un país sobre otro. Que esto no se puede hacer. El único momento cuando tú puedes, en relaciones internacionales, invadir la soberanía de otro país es cuando tu propia soberanía está en peligro. ¿Okay? Entonces, para entender un poquito por qué probablemente sucedió esto y en qué contexto se da, será bueno desmenuzar un poquito la región. Y bueno, Colombia se encuentra en medio de dos países geográficamente. Uno de ellos es Ecuador y el otro es Venezuela. ¿Okay? Entonces, como hemos venido viendo en el mundo últimamente en esa región, es que Venezuela, con Hugo Chávez, ha manejado un discurso y una política, pues para muchos de corte socialista, ¿sí? Que obviamente se ha también evolucionado en un contexto contemporáneo, también a una retórica antiimperialista de autodeterminación, de soberanía, pues ¿con quién en mente? Pues con Estados Unidos. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues nos caiga bien Chávez o no, él tiene cierta popularidad en su país. ¿Okay? También se ha usado de populismo por su parte. Digo, obviamente a veces hasta dinero le avienta dinero a la gente, ¿sí? Del gran superávit que hay con el petróleo. Y ha logrado tener cierta presencia aparte en la región. ¿Por qué? Pues porque obviamente también, bueno, hay otros países como Bolivia, como Ecuador, y en cierto momento Uruguay, que tienen regímenes de diferentes acepciones, pero cargados hacia la izquierda en cuanto a programas sociales y en cuanto a cierta participación del gobierno en las economías. Pero lo que más que nada los ha unido, o sea, porque obviamente hay diferentes grados de izquierda en Latinoamérica, lo que los ha unido es a estos tres, Ecuador, Venezuela y Bolivia, es una retórica antiestadounidense, antiimperialista. ¿Okay? Entonces lo que está pasando es que obviamente cuando Colombia invade el espacio soberano de Ecuador para hacer su operación militar, pues obviamente lo apoya Venezuela, porque bueno, aparte que también Venezuela ya estaba medio encrespada la cosa con Colombia, pues porque también representa a Ecuador un eslabón de esta alianza que no es oficial, es una alianza tácita, que no es algo que se acepta a nivel burócrata, sino que es algo que es como somos amigos, pero no es oficial porque no conviene que nos seamos vistos como amigos. ¿Y qué implicaciones tiene todo esto? Bueno, Esta gente, pues también se dice, oye, Chávez le está dando petróleo a Ecuador. Pues no necesariamente. O sea, a Cuba sí sabemos que le subsidia petróleo, pero a Ecuador, pues también lo ha apoyado. Pero no es un peón, ni un vasallo Ecuador de Venezuela, como cierto momento Cuba lo puede ser. ¿Ok? Entonces, ¿qué está pasando? ¿A Colombia quién lo apoya? Porque de hecho, en el caso de Ecuador, hasta Felipe Calderón, que estaba peleado con Hugo Chávez el año pasado, y por ende con este eje chavista, pues ya le habló a Correa para decirle que estaba a favor de él, de Ecuador, y obviamente también en Calderón no estaba a favor de lo que había hecho Uribe en Colombia. Entonces, como que estamos viendo un poquito de solidaridad en Latinoamérica, ¿sí? En algunos países. Obviamente Chile, Brasil, se mantienen un poquito más al margen. Porque, bueno, ellos también son sus gobiernos de centro-izquierda, ¿eh? Pero, bueno, Chile, por ejemplo, no tiene petróleo. Chile depende del cobre, ¿sí? Y de uno que otro recurso. Es una economía mucho más estable, pero mucho más pequeña. Se podría decir un estado neutral. Sí, Chile se ha mantenido neutral en este caso. Brasil, pues tiene sus propios recursos. Y Lula, que también mucha gente lo tachaba de populista, pues ha sido muy político, muy inteligente, que ahora se está manejando una relación pragmática y práctica con Estados Unidos a un nivel económico. Entonces no le conviene. ¿Pero a quién sí le conviene? Pues a Venezuela, como a Castro, le habían convenido estar criticando a Estados Unidos, ¿sí? Lo que pasa es que Estados Unidos está apoyando a Colombia en contra de estos otros países. ¿Por qué? Pues porque vamos a analizar. Estados Unidos, independientemente de lo que ha pasado, pues sabemos que tiene una ideología que sustituyó del terrorismo, que la sustituyó, antes estaba la del comunismo y la de ideología antagonizada del capitalismo. Entonces ahora sabemos que tiene una ideología terrorista y que con estas ideas ha intervenido en varias regiones del mundo. ¿Ok? Existe el terrorismo. Pero bueno, una cosa es que existe y una cosa es la intervención de Estados Unidos. Por ejemplo, en el caso de África, está tratando de crear lo que se llama el AFRICOM, Estados Unidos, que es una estrategia para supuestamente manejar más eficientemente el surgimiento del terrorismo islámico en el continente. Ahora que regresó de África, pues no le fue muy bien, porque algunos países africanos dicen, oye, pues nada más quieres tú poner una base más para controlarnos y controlar nuestras economías. ¿Qué es lo que le está diciendo Chávez y su eje a Colombia por el hecho de que Estados Unidos está metido en Colombia con la supuesta ayuda del Plan Colombia, que es un dinero que se le da y apoya logístico y militar para erradicar el narcotráfico que viene de Colombia hacia Estados Unidos vía México? Entonces, ya empezamos a ver, ya agarró forma. ¿Cuál es la realidad? Pero ese es un apoyo que se les viene dando desde hace 10 o mucho más años atrás. Sí, son muchos años atrás, pero ¿qué es lo que se dice? Bueno, obviamente que si nos ponemos a ver en números reales, ¿ha bajado el narcotráfico? ¿Ha bajado el consumo? Pues mataron al capo más grande. Sí, eliminaron a Escobar Gaviria, ¿sí? Pero, de hecho, Colombia sigue siendo, ahora no nada más es tránsito, también es productor, ¿sí? Y le han ganado, de hecho, la guerra, le han ganado la producción a los bolivianos y a los peruanos. Ahora en Colombia se genera la droga y se exporta. Entonces, en verdad, lo que se dice, no lo digo yo, se dice, es que el Plan Colombia es una realidad para Estados Unidos poder estar participando en un contexto de soberanía y de relaciones internacionales, para estar participando en Latinoamérica, ¿sí? Con una base. ¿Y por qué lo digo? Pues porque ahorita ya no es tan obvio, pero para poder explicar un poquito esto hay que irnos al pasado y, por ejemplo, entender que cuando Estados Unidos se empezó a formar como potencia, ¿sí? Pues una de las doctrinas para poderlo hacer fue que le dijo a Europa, mira, a mí no me interesan tus guerras, ¿sí? Antes de la Primera Guerra Mundial, obviamente. No me interesan tus conflictos. Yo estoy más preocupado, bueno, primero que nada estaban ellos consolidando sus instituciones, su país como una organización, pero en el Inter desarrollaron lo que se llama la doctrina Monroe, que era América para los americanos, ¿ok? que le estaban diciendo a los europeos, oye, ¿sabes qué? Salte de América. Acuérdense que los franceses y los ingleses estaban metidos hasta en México con el petróleo. Sí. Entonces, la doctrina Monroe fue antes. Y fue decir, oye, ¿sabes qué? Tú preocúpate por Europa. Nosotros nos preocupamos por el continente. Era un enunciado muy grande. ¿Okay? En ese momento era algo político. Pero después vino lo que se llama la diplomacia del dólar, que fue directamente prestar dinero a economías emergentes de latinoamericanas, ¿sí? Para estar participando económicamente y no nada más militarmente en las economías estas latinoamericanas. Entre todo el continente. Pero en verdad es que prestaban, sí, y muchos países se endeudaron, ¿ok? Prestaban más a los pequeños, ¿ok? Pero poco a poco fueron participando en Latinoamérica, en cuanto a lo económico. Pero no nos olvidemos el imperialismo que critica Hugo Chávez, que critica Cuba, que critica Ecuador, Chile, Argentina, Centroamérica, pues fue real. O sea, Estados Unidos pues apoyó movimientos subversivos, por ejemplo, en Nicaragua, contra estos sandinistas. Por ejemplo, en Salvador Allende, apoyaron a la CIA apoyó a la derecha con Pinochet para eliminar un gobierno legítimamente, y democráticamente electo. Apoyaron a los ingleses en contra de Argentina, en las Malvinas. ¿Para qué? Pues, de hecho, los argentinos les acaban de abrir, los militares, la oportunidad de Estados Unidos de que invirtieran en sus campos petroleros. Los argentinos están muy enojados, todavía no los perdonan, muchos. Participaron en Granada, ¿sí? En Haití, bueno, en México. También en Cuba, metieron su mano. En Cuba ni hablar. O sea, obviamente Cuba se la quitaron a los españoles después de la guerra del 98, siglo XIX. Hicieron de Cuba un casino. Entonces, el imperialismo es algo empírico. Existió por parte de Estados Unidos, como existió por parte de Inglaterra y cualquier otra potencia. Entonces, eso se olvidó. Con la Guerra Fría todavía, como les digo, estaba la onda comunista. Entonces los americanos no querían comunismo en sus tierras. Por eso apoyaron regímenes de derecha. Pero cuando se acaba el comunismo como una amenaza, el socialismo real, pues Estados Unidos ya participaba todavía más de una manera económica con las economías. Pero por ejemplo, el caso venezolano, eso no es casualidad que Venezuela, como vamos a ver en el siguiente bloque, pues fue y buscó a los árabes para hacer el famoso bloque OPEC, para poder estar más bajo control de sus recursos, porque de hecho también en Venezuela estaban metidos, ¿sí? Como estuvieron en Centroamérica con las famosas repúblicas bananeras, que eran las empresas corporaciones de Estados Unidos, ¿sí? Que estaban metidas en Centroamérica con la excusa supuestamente comercial y que también patrocinaban golpes de Estado y movimientos subversivos. Entonces, lo histórico, ahí está. Yo no lo estoy inventando. Esto se puede analizar. ¿Sí? Está sobre la mesa. Entonces, ahora en este contexto, ¿qué es lo que está pasando? Pues que Colombia pues, tiene un problema interno de guerrilla, que son las FARC. Es algo real. ¿Ok? Es una guerrilla supuestamente de izquierda, ¿sí? Marxista-leninista, que empezó con ideología de izquierda, pero que se apoyaron del dinero del narcotráfico para ahora tratar de eliminar al Estado colombiano, al gobierno colombiano, para implantar su sistema de gobierno con su visión y su cosmovisión política. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Colombia nunca ha podido resolver este problema. ¿Okay? Entonces, en el inter que surge este problema, los Estados Unidos vienen e intervienen con el Plan Colombia. Yo no estoy haciendo una relación directa entre uno y otro, pero vinieron. ¿Okay? Entonces, ya tenían la presencia ahí. Hay presencia económica, hay presencia logística, ¿sí? Hay un apoyo, que no es como que venían a suplantar el ejército de ellos con el de nosotros. Pero están ahí. Entonces, en este contexto, Colombia hace un ataque de la FARC, de los supuestos FARC, que estaban en Ecuador. Pero lo que pasa es que se dice que no estaban en este momento planteando, por ejemplo, un problema de soberanía ni seguridad nacional para Colombia. Entonces, que Colombia debió haber negociado con Ecuador. Si ibas a violar el espacio soberano de Ecuador, pues avísale a Rafael Correa, ¿sí? Entonces, esto es lo que está. Ayer, por ejemplo, estaban unidos en la sentados en la OEA, en Washington, para ver cómo hacen una reprimenda los países latinoamericanos, ¿sí? A Colombia, por haber violado la soberanía de Ecuador. Entonces, por debajo de la mesa, ¿qué está pasando? Hace algunas semanas se liberaron 4 prisioneros de esta región que está negociando Hugo Chávez directamente con las FARC. Entonces, el gobierno colombiano pues no se quería ver directamente negociando con un movimiento totalmente fuera del Estado, totalmente insurgente y revolucionario. Oye, pues yo no puedo negociar con ellos. Algunos gobiernos lo fueron haciendo. Por ejemplo, el gobierno de Pastrana tuvo éxito. Pero el gobierno de Uribe no lo había podido hacer satisfactoriamente. Había bajado la violencia, pero no lo había querido hacer. Entonces, ¿quién entró al vacío? Hugo Chávez, pues muy sagazmente, aprovechó que ideológicamente hay una cercanía entre su ideología y la del FARC para negociar la liberación de unos prisioneros que estaban encerrados en Colombia, en la selva, por la FARC. Entonces lo que pasa es que también Chávez, honestamente, pues lo había hecho pues por su propio beneficio, para quedar bien con el mundo, ¿sí? Para parársele el cuello con su gente. Habían aprovechando esta coyuntura, Nicolás Sarkozy estaba también queriendo hacer negociar con las FARC, porque Ingrid Betancourt, que es la única terrorista que por ahí ya queda, pues es de origen francés. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Colombia, y esto está debajo de la mesa, se estaba viendo su presidente mal el hecho de que su gobierno no estuviese negociando eficientemente con los terroristas para liberar a estos rehenes. Entonces, oye, la semana pasada liberaron a 4 y ya venían Betancourt. Yo no sé, pero esa era una cosa. La otra realidad es de que también, pues, oye, dice Álvaro Uribe, oye, pues ya no hay yo qué hacer, porque pues por ahí se salió un papel donde dice que Hugo Chávez está financiando con $300 millones a las FARC, que no dudo que sea cierto, pero que no es algo que se puede comprobar. Entonces, el problema de Colombia es que hizo algo que viola lo más fundamental de las relaciones entre países, que se llama la soberanía de la nación, que antes era la soberanía del rey. Es la soberanía de la nación, depositada en el pueblo, ciudadano. Entonces, eso es el problema. Y eso es lo que ahorita le está causando problemas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El eje, uno el del mal para Estados Unidos, que es el de Hugo Chávez y el de Correa, y pues ahora Calderón, que no creo que vaya a entrar en el eje, pero que sí le habló para hacer una reprimenda a Uribe y para felicitar a... Perdón, para apoyar a Correa. Y el otro eje del bien, si lo queremos ver así, como se ha planteado y como se quiere plantear, es el de Estados Unidos-Colombia, que está supuestamente diciéndole a Estados Unidos, oye, pues... No, Bush dijo. Lo que pasa es que había terroristas y no sé qué. Oye, entonces Bush... Pero independientemente si hay terroristas, pues tú no puedes decir que vas a eliminar el concepto de soberanía por el hecho de que existe terrorismo. Entonces, en ese caso, cualquiera se puede meter a otro país por el hecho de que hay terrorismo. Entonces, empezamos a ver un manejo de doble moral, que es la misma que están aplicando en el caso de Serbia. Entonces, ahí violaron la soberanía de un país para lograr la independencia de Kosovo. Entonces, a ver, ¿cómo está la cosa? O sea, ¿van a ser directos, honestos? O sea, al momento que quiera, por ejemplo, Serbia recuperar una parte soberana de su país, ¿sí? Pues no van a poder intervenir. Entonces, empezamos a ver que aplica más la realpolitik, la realidad, el pragmatismo, lo práctico, ¿sí? Y que muchas veces, y en una instancia internacional multilateral, donde queremos en verdad evolucionar como naciones y arreglar los problemas, pues no se está respetando. Entonces, si el líder no la respeta, que es Estados Unidos, la hegemonía, porque él está casado contra el terrorismo, entonces digo que aplique la misma lógica en todo el mundo. Entonces, estamos viendo que hay un posible conflicto regional en Latinoamérica, y pues esperemos que nuestros pueblos hermanos de Venezuela, Ecuador y Colombia, pues no se les ocurra entrar en la guerra. Bueno, nos vamos a un corte musical y regresamos con la segunda mitad de Globales con el tema del petróleo. Acompáñanos, por favor. Estamos de regreso en Global Es. Y bueno, el tema de hoy es el petróleo. La importancia del petróleo puede venir siendo en nuestro país y en el mundo también. Y además un poco de la evolución de lo que, de los impactos y de cómo este ha sido ya un factor para el desarrollo económico de la mayoría, bueno, de muchos países. Me gustaría un poquito más desviarlo más a lo geopolítico. Porque bueno, económico, obviamente, es un material que nos vino a dar una ventaja comparativa sobre el carbón. Porque, por ejemplo, por una unidad de petróleo, de hidrocarburo, se pueden generar más calorías de energía. Entonces, no nada más se cambió de carbón a petróleo por la ecología. De hecho, si no nos olvidemos que en 1900, pues no era el gran problema la contaminación. Estaban sucias las ciudades, pero no teníamos un problema de contaminación mundial como se tiene ahora. O sea, el petróleo sí le viene a dar más eficiencia a los transportes, a la maquinaria. Los dos, el carbón y el petróleo, son las bases de la industrialización. Cuando se crea la industria, la máquina de vapor, James Watt, pues está basada en esto, en energía, ¿sí? Y se tiene que buscar una fuente para proveer de energía para mover la máquina. Entonces, gracias a que se empezó a desarrollar eso, es que las economías crecieron de tal potencia, bueno, que en el caso de Inglaterra se hizo la hegemonía, se hizo la potencia. Antes, pues, Francia no era una potencia, por ejemplo, con Napoleón, Francia no era una potencia económica por la industria, ¿ok? Una potencia militar, una potencia, estaba más organizada la sociedad, eran otros factores. Francia, de hecho, era el centro agrícola de Europa, lo sigue siendo. Pero la realidad es de que ya el petróleo, pues en verdad la importancia de este hidrocarburo se da en el siglo XX. Pero el primer momento, o sea, este ya se utilizaba hace miles de años, pero se salía de la tierra y lo utilizaban para los hogares en China, en Medio Oriente, etcétera, para sus construcciones, pero no para mover máquinas. En 1848 se encuentra el primer pozo en Azerbaiyán, que ahora es una de las repúblicas exsoviéticas, y que ahorita lo menciono y nos puede sonar, pues no muy conocido, pero ahorita vamos a ver cómo la Segunda Guerra Mundial fue un punto clave y estratégico para Hitler, para poder acabar con su guerra y terminar con Europa. 8 años después, en Europa, y en el 59, 1859, empiezan a haber yacimientos de petróleo. En Estados Unidos, pues ahorita está la película ahí de Petróleo Sangriento, que nos puede dar una idea de cómo fue este proceso. En Estados Unidos se empieza en Pensilvania el petróleo, pero después poco a poco se fue encontrando petróleo en California, ¿sí? Y empiezan a haber un poco de competencia por este producto. Al principio existían lo que son las lámparas de petróleo y se utilizaba la grasa de las ballenas, ¿ok? Que de hecho se estaban extinguiendo las ballenas por esta usanza de este energético que se les sacaba para poder iluminar las ciudades. Pero viene el petróleo y se empezó a refinar, digo, no de manera industrial a la escala que hoy, pero se empezó a transformar el producto para sacar algo que se llama queroseno, ¿sí? Y eso era lo que alimentaba las lámparas y eso fue lo que salvó a las ballenas. Y de hecho la gasolina era un subproducto de este queroseno. O sea, al sacar yo queroseno, también sacaba gasolina, pero no me servía para nada la gasolina, entonces me la desechaba. ¿Y cuándo es cuando viene por fin el uso de la gasolina? Pues los famosos hermanos Daimler-Benz en Alemania, pues desarrollan el primer carro ahí de combustión interna. Y un producto que ya había estado muriendo, porque acuérdense que también en ese tiempo se descubre la luz por Edison, y pues las lámparas de queroseno pasaron de moda y empezaron a usar la luz eléctrica, pero con el coche viene el resurgimiento a través del petróleo. Entonces, yo es donde quiero empezar a hablar de que el automóvil, la transportación, la movilización física de las personas empezó a ser estratégica para la economía, pues no nada más de Estados Unidos, sino de Europa y de los países que tenían acceso a este energético. Entonces, de hecho, marca mucho este tiempo la potencia Inglaterra. Pues ellos estaban en Medio Oriente, ¿ok? Y ya sabían, por ejemplo, en 1908, ¿sí? Una empresa que se llamaba Anglo-Persian, de capital inglés, pues descubren petróleo en lo que hoy es Irán, ¿ok? Antes de la Primera Guerra Mundial. Entonces ya esta empresa, ¿sí? Empieza a excavar y a buscar petróleo, ¿sí? En un lugar lejano, a sabiendas de lo que representaba ir hasta allá y poderlo traer. ¿Por qué? Porque empezaron a ver en el petróleo, en ese momento, un energético que hubiera podido sustituir al carbón. Entonces, esto fue algo clave en el cambio del poder y de la geopolítica. No fue casualidad que 6 años después, para la Primera Guerra Mundial, la Armada de Inglaterra ya se había cambiado, los barcos, bueno, no todos, algunos, habían cambiado de usar carbón, estos que echaban humo, ¿sí? Como por, ¿cómo se llaman? Turbinas estas. Popa. Por la popa, echaban vapor del carbón. Acuérdense que el Titanic le echaban, en la película se ve que le echan carbón, la gente está trabajando echándole carbón. La gasolina, de hecho, ya era menos pesada, era más eficiente. Entonces los ingleses empezaron a ver el cambiar a petróleo. Para el momento que entra la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Pues ya habían cambiado el petróleo. Entonces estamos hablando que esto le dio una ventaja comparativa a la flota de Inglaterra. ¿Y qué pasó? Uno de los problemas que llevó también a la Primera Guerra Mundial, independientemente del nacionalismo que se estaba dando en Europa, también fue que Alemania, porque sí, había una cosa que se llama el tren, el Expreso de Oriente, que era una vía de tren desde París hasta Estambul, Constantinopla. Y los alemanes también sabían que por ahí había petróleo, o sospechaban. Entonces querían alargar esa vía de tren desde Constantinopla, Estambul, hasta Basra, Bagdad, capital de Irak, y Basra, el puerto. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué dijeron los ingleses al principio? Pues igual nos conviene. Pero después se asustaron porque vieron que Alemania iba a poder llegar hasta Basra y poder llevar petróleo probablemente por estas vías, ¿sí? Hasta su tierra y poder ser una potencia. Entonces los ingleses, como ellos ya manejaban los mares y los dominaban, no lo permitieron. Y fue una de las causas más, que fueron varias causas, de la Primera Guerra Mundial. Entonces, empezamos a ver el petróleo, cómo empieza a atenuar una importancia geopolítica en la región y en el mundo. Para la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos ya es potencia, pero no es la potencia hegemónica como la de Inglaterra. ¿Okay? Entonces, se termina la Primera Guerra Mundial, viene la Segunda, y aquí, pues ya, por ejemplo, Estados Unidos estaba a punto de ser la potencia. Ya ellos habían, por ejemplo, en Estados Unidos, tenían compañías, ¿sí? Y algunas habían participado, por ejemplo, en Arabia Saudita, Aramco es Arab American Oil Company, que en el 1933, ellos descubren petróleo en Arabia Saudita, perdón, en el 38. Pero bueno, ya estamos hablando que también los americanos están participando. Shell, esta empresa holandesa, inglesa, también había descubierto petróleo en el siglo XIX en Indonesia. Entonces ya empezamos a ver las potencias preparando su energía, su energía del siglo ahora nuevo, pues para hacer seguir siendo las potencias y seguir con esa lucha. Y la Primera Guerra Mundial eso fue. Empezamos a ver guerra mecanizada, ya utilizando otros energéticos. ¿Okay? El petróleo, ¿por qué sigue siendo importante? En la Segunda Guerra Mundial fue determinante. ¿Y por qué? De hecho, los alemanes se les había prohibido tener acceso al petróleo después de la Primera Guerra Mundial que los derrotaron, ¿sí? Y en la Segunda, tampoco lo tenían. Y de hecho, Hitler comisionó una empresa muy famosa, se llamaba H.G. Farben, que ellos literalmente hacían petróleo sintético. ¿Para qué? Pues para poder manejar su maquinaria militar. ¿Okay? Y de hecho, una de las estrategias de la Segunda Guerra Mundial fue que Hitler, pues no nos olvidemos de la famosa guerra del norte de África, ¿sí? Del famoso Erwin Rommel, ¿sí? Cuando paradójicamente Hitler también estaba acá en el norte tratando de pelear con Rusia. O sea, ¿a dónde voy? Hitler abrió 3 frentes que para muchos fue lo que lo derrotaron contra los rusos, y nunca se explicaba por qué Hitler había estado en el norte de África. Y dicen los historiadores que en verdad el batallón de Rommel quería llegar a Azerbaiyán, a Bakú, lugar donde dije que se hizo el primer pozo petrolero, y lugar donde por ende había mucho petróleo. Entonces los alemanes querían de hecho llegar a Bakú para dominar esa región petrolera, ¿sí? Y por eso se fueron por un lado. Y de hecho fue súper importante que Patton ahí los detuviera. Que de hecho también Patton se quedó sin petróleo, ¿eh? Pero logró eficientemente derrotar a Rommel. Si Hitler hubiera llegado a los pozos de Bakú, pues quién sabe qué hubiera pasado. No, no, no que hubiera ganado la guerra, pero hubiera cambiado. Los alemanes se quedaron sin energía, ¿okay? También le pasó a Japón. De hecho, Japón, ya para la guerra de Midway, estaban sacando de la resina de los árboles, ¿sí? Petróleo sintético, ¿okay? Un intento, digo, no petróleo como el que entendemos debajo de la tierra. Pero sí funcionaba igual. Pero funcionaba, pero no daba la misma energía que daba el petróleo hidrocarburo. Entonces, no fue la única causa, ¿sí? Pero Japón también se quedó sin energía, ¿okay? Entonces, de hecho, los alemanes, al principio de la Segunda Guerra, hundieron muchos barcos que venían de Estados Unidos y venían con petróleo para ayudar, dándole petróleo a los europeos para mantener la guerra. Entonces, el petróleo fue estratégico en la Segunda Guerra Mundial, ¿okay? Entonces, al terminar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos es la potencia, Inglaterra está, pues, ya cojeando, ya perdiendo la influencia, ¿sí? ¿Y qué tratan de hacer? La famosa crisis del Canal de Suez. Pues, ¿qué es el Canal de Suez? Es un canal que está en el Mar Rojo, entre Egipto e Israel. ¿Qué era? Pues era el lugar por donde transitaban todos los barcos que venían ahora sí ya de Medio Oriente para Europa. Pues 2/3 partes del petróleo pasaba por el Canal de Suez. ¿Ok? Entonces, los egipcios nacionalizaron el Canal de Suez en contra de los europeos. Entonces, los ingleses, sin avisarle a los americanos, se aliaron con los franceses y los israelitas para tomar el Canal de Suez, ¿sí? Y imponer la hegemonía inglesa en el mundo. Pero fue un fiasco, ¿ok? No les funcionó, porque no les avisaron a los americanos. Y de hecho Inglaterra, después de la Segunda Guerra Mundial, pues estaba un poquito endeudada con los Estados Unidos, ¿ok? Entonces, ¿qué pasó? Estados Unidos, ¿sí? Le jaló las orejas a Inglaterra, y de hecho se marca geopolíticamente como el momento en de que Estados Unidos le dice, oye, pues ¿sabes qué? No te voy a apoyar. Y de hecho, si sigues con tus ideas de seguir ahí en la región, pues voy a ponerle ahí un alto a tus reservas de libras esterlinas, las voy a vender y voy a destrozar tu economía. ¿Por qué? Pues porque ya todo el dinero había pasado a Estados Unidos, como hoy en día poco a poco está pasando el dólar y las deudas de Estados Unidos a China. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? En este momento, Inglaterra, que había estado en la región, o sea, Irak, Jordania, eran de Inglaterra. Inglaterra había sido imperialista en esa región. Entonces, lo único que pasó fue que después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tomó la batuta, ¿sí?, de la región. ¿Ok? Entonces, empezamos a ver... Sí, pues los casos que se fueron dando, por ejemplo... Ya las guerras que se han ido tomando de Estados Unidos contra Irak, contra Irán. Exactamente. Formando, pues, ideas que no necesariamente estén bien de, por ejemplo, el terrorismo, que es nada más una excusa. Para y sacar que más petróleo. Viene siendo nada más tener el control, a lo mejor no hacer uso de él, pero que nadie más tenga uso del petróleo. Como sí. Como ahorita lo quiero ir planteando, es algo que se viene manejando. ¿Y cómo, qué empezamos a ver? Bueno, el petróleo se convierte en estratégico. Y no nada más para los occidentales, sino que para los locales que estaban produciéndolo y explorándolo. Entonces, ¿qué pasa? En Arabia Saudita, pues la famosa empresa Aramco, que era una alianza entre árabes y americanos, pues empieza a decir el rey, la familia Saud, oye, ¿sabes qué? Hay mucho dinero aquí. Espérate, yo quiero la mitad. ¿Sí? Estamos hablando de los 50. Y se los aceptaron. Pero para 1980... Aramco se expropia, se nacionaliza. Y ahora se llama actualmente Saudi Aramco, que es la empresa más grande nacional de petróleo del mundo. Más grande que PDVSA de Venezuela. Entonces, ¿qué pasa también? Otras empresas, por ejemplo, Anglo-Persian en Irán, y este fue un caso muy específico de poder y geopolítica, fue que también pasó lo mismo. En Irán nacionalizan, ¿sí?, un famoso Mossadegh. ¿Y qué pasó literalmente? Estados Unidos con el apoyo, perdón, Inglaterra con el apoyo de Estados Unidos, eliminaron a Mossadegh e instalaron al Shah de Irán, que era una persona leal a estas potencias, ¿sí? Y que es el petróleo, el flujo de petróleo, pues nunca se detuvo con el Shah de Irán. Pero eliminaron a Mossadegh y fue un asesinato, ¿ok? Pues se puede dar a entender un poquito de la historia del involucramiento de Estados Unidos e Inglaterra en la región. Entonces, ya que se habían ido los ingleses de la región, ¿sí?, pues había habido un poquito el resurgimiento del nacionalismo y del sectarismo en Medio Oriente, ¿sí? Pero bueno, ahora, con la presencia de Israel y con el apoyo de Estados Unidos, como si fuera lo de Colombia, ¿sí?, Estados Unidos apoyando a Israel en la región, funcionando como una palanca, pues es que se permitió limitar el poder de muchos países árabes. Entonces no es casualidad que de hecho Estados Unidos apoya militar y económicamente a Israel año con año. Paradójicamente a la vez que también apoya a Arabia Saudita. Entonces como que apoya a los dos fuertes, pero los tiene divididos. Entonces, ¿qué va pasando? Pues definitivamente que llegó un momento en que los árabes, pues junto con los venezolanos, dijeron, oye, ¿sabes qué? Vamos a crear una organización dentro del mercado. O sea, no es una organización que dijeron, el petróleo es nuestro y vamos a ir en contra de ustedes. No. O sea, la OPEC, que surge en los 70s, es una organización que dice, vamos a unirnos, pues manejamos más del 70% del petróleo del mundo, vamos a unirnos para ser más eficientes en la producción y en el suministro de petróleo al mundo. Ya para el momento de la OPEC, los países, los americanos y los europeos, ya no tenían la presencia en estos países. Solo estaban las transnacionales. Lo que hoy es Exxon, lo que hoy es Mobil, lo que hoy es Chevron, lo que hoy es Shell, ¿ok? Entonces ahora, esta OPEC y estos gobiernos árabes, indonés, venezolano, nigeriano, pues ahora manejan el petróleo. Pues supuestamente no es una manera política, ¿sí? Más algo económico. Pero sigue siendo una herramienta y algo con que, por ejemplo, en los 70s hubo un momento en donde limitaron el flujo y es donde viene algo clave. En el 75, en Estados Unidos, cuando empezaron a ver el gobierno de Nixon y los gobiernos que le siguieron, empezaron a darse cuenta que el flujo de petróleo, que estaba siendo básico, porque en los 70s, de hecho se marca el primer momento donde la energía es capaz de darle a la humanidad más alimentos de los que se podían generar antes del petróleo. Entonces, después de los 70s, ya la humanidad no iba a perecer, supuestamente, porque el petróleo daba más energía de la que tú aplicabas. ¿Qué quiere decir? Yo con una máquina podía ser más eficiente con mi energía. ¿Okay? ¿Por qué lo menciono? Porque ahorita vamos a hablar del fin del petróleo. Entonces, en el 75 se publica algo que está en internet, se llama Oil Fields as Military Objectives, a Feasibility Study, que quiere decir pozos petroleros como objetivos militares, un estudio de factibilidad, donde se decía que en el caso de que ciertos gobiernos o ciertas organizaciones bloquearan el flujo de energéticos básicos para las economías occidentales, la intervención militar se podía justificar. ¿Okay? Entonces, esto se quedó sobre la mesa. Y no es casualidad que en este periodo Estados Unidos también desarrolla la reserva estratégica de petróleo por el hecho de que veían pues, que el petróleo ya no estaba asegurado. En Europa, ¿qué pasa? Los ingleses pues empiezan a ver que el petróleo ya no está tan fácil en su poder y empiezan a explorar el mar del norte, ¿sí? Que es un proceso más costoso. Tienes plataformas en el mar que están excavando, ¿sí?, para sacarlo de un lugar no tan profundo, no necesariamente, pero que cuesta más. De la arena de Arabia Saudita que cuesta nada más rascarle para que salga. Entonces el poder se empezó a fluctuar. ¿Ok? Pero bueno, la guerra dirá qué se dice. Se dice que fue por petróleo. Pero lo más aceptado ahorita entre académicos es que Irak amenazó. Porque, bueno, todo el petróleo se compra en dólares. Y esto es algo que la OPEC aceptó en los 70s. ¿Por qué? Pues porque era un mercado. Y la moneda que regía era el dólar. Entonces dijeron, mira, ¿sabes qué? El dólar es la moneda y el petróleo se compra en dólares. Entonces por eso es que el dólar agarró más fuerza en los 70s. ¿Sí? ¿Pero qué pasó? Supuestamente, Saddam Hussein amenazó con decirle a los de OPEC, hoy vamos a cambiar la moneda del dólar al euro. ¿Okay? Y comprar el petróleo en euro. Y bueno, eso es algo que está debajo de la mesa. Supuestamente eso, aunado a que si tú aparte puedes controlar los recursos energéticos que son necesarios para que tu economía crezca, porque la economía de Estados Unidos tiene que crecer. ¿Para qué? Pues para ser potencia y para poder dar a esa gente sus beneficios y sus necesidades, pues tiene que seguir creciendo. ¿Y las economías crecen a base de qué? Pues de infraestructura, de transporte, de comunicaciones, que el petróleo le da. ¿Okay? Entonces, en el 2001, de hecho, también Irán amenazó con hacer lo mismo. Entonces, por ahí se dice que le vinieron a dar un susto, ¿sí?, a Saddam Hussein y a los demás, que parece que no fue, digo, no sé si, no quiero hacer un enlace directo, una correlación lineal, pero al año pasado, finales del año pasado, Hugo Chávez en la OPEC les dijo a los países, oye, pues ¿cómo ven si cambiamos el dólar al euro? Y nadie le hizo caso, porque es porque la economía de Estados Unidos sigue siendo la más fuerte, el dólar sigue siendo, aunque débil, pero todavía representando la economía más fuerte. Y políticamente también, pues hay muchas implicaciones del hacer un cambio así. Tienen que pasar muchas cosas. Pero bueno, y ya para finalizar, lo más importante, lo que generalmente viene poniendo en su lugar a las potencias, si no es el multilateralismo, pues es la realidad. La realidad no es el calentamiento global. ¿Okay? El calentamiento global no le ha venido a poner miedo a nadie, honestamente. De los gobiernos, a la gente sí. Hay algo que se llama el peak oil, que es la producción pico. ¿Y qué quiere decir? Que la producción de petróleo, pues hay una curva donde se empezó a producir más y llega un punto donde los países todos unidos pues pueden producir una capacidad y ya después empieza a reducir. Hoy en día más o menos se consumen 84, 85 millones de barriles al día. ¿Ok? Y esa capacidad de producción para poder arrojar al mercado esos barriles, supuestamente, según analistas, se va a alcanzar para algunos en 2010, para algunos en el 2020. ¿Y qué quiere decir? Que va a llegar un momento en que el petróleo se va a acabar. ¿Ok? Entonces, estamos empezando a buscar, bueno, todavía no, los gobiernos no, porque participan directamente y porque hay mucho poder implícito. Pues algunos gobiernos están directamente relacionados al poder petrolero, como el de Bush, Cheney, Rice, etcétera, Wolfowitz. Entonces, ¿qué se está viendo? No, pero sí hay una búsqueda de energías alternas. Sí hay. No, sí hay. Pero no es un programa federal. O sea, no es algo oficial, en verdad, todavía del mundo, de Bruselas, de Washington, que en verdad se está tratando de ver una realidad que ya nos está rebasando. Entonces, ¿cuál es el gran problema? Que si ahorita no se logra entender que hay que sustituir el petróleo, nos vamos a dar cuenta que el peak oil ya va a empezar pronto y el petróleo se va a acabar, y que si las energías alternas que desarrollamos no son lo suficientemente eficientes para mantener ese nivel de alimentación de una población que va a llegar a 7.500.000 en 15, 20 años, pues la gente se va a morir de hambre. Porque para poder dar una unidad de alimento, tú necesitas tener ciertas unidades de energía. Y si el petróleo había sido ese sustituto para el carbón, que daba, no sé, de una unidad de carbón, no sé, dos unidades de energía, pues el petróleo daba una unidad de petróleo, 300 unidades de energía. Pues si se nos acaba el petróleo con energía eólica, fotovoltaica, solar, hidroturbinas, pues no va a ser lo mismo. Entonces estamos hablando que ¿quién va a sufrir? Pues la población que está más desfavorecida, ¿sí? Entonces, no es como alarmista, pero sí es una realidad. El peak oil es algo que ya está ahí, es algo empírico, es un hecho. Se están medidas las capacidades, ¿sí? O sea, puede haber exploración profunda, pero sería muy costosa. Y obviamente esa es la que se va a recurrir cuando el petróleo se esté acabando. Como eso es lo que me preguntabas de México. Pues México probablemente va a recurrir a buscar más petróleo, más costoso, cuando se le esté acabando. Entonces, esa es la realidad del petróleo. De hecho, en México, por ejemplo, está comprobado que el 80% de sus reservas ahorita, las que son comprobadas, se van a acabar. Bueno, ya están estimando que para este año. Ya empezó, o sea, Cantarell ya empezó a chafear, sí, mala mi expresión. Ya el peak oil mexicano ya hace rato que se superó. Vamos de declive. El de Estados Unidos fue en los 70s, ¿sí? O sea, ellos ya sabían. Y por eso tienen una reserva estratégica. Lo del pico oil es el 70 en Estados Unidos. 5 años después la reserva estratégica. Por eso se hace después OPEC. Pero también OPEC, que es el 70% de la capacidad del mundo, o siendo Arabia Saudita el principal, también se les va a acabar. Es un energético que se tardó miles de años. El petróleo son organismos, plantas, que se quedaron aplastadas entre las capas geológicas, ¿sí? De tierra, que después con el calor se hizo algo que una se mezcla. Llama, una mezcla, que después evolucionó en hidrocarburo, ¿ok? Pero que cuesta mucho. Tendría que pasar millones de años para que se desarrolle. Entonces, pues esa es la realidad. O sea, hay que empezar a ver que probablemente empezar a abrir los ojos ahorita, cambiar de energético a tiempo y no esperarnos a que nos venga la naturaleza a decir, oye, pues ya te lo voy a quitar y ahora a ver cómo le haces. Sí, es una realidad. El peak oil ya lo dicen los científicos. Es un consenso científico. Después vernos ya en un declive ya, para tenerlo más o menos contemplado. Exactamente. Bueno, esto fue todo en su programa Global Es. Los acompañó Paco Ramos, José Luis Carrington y Juan Carlos Guerra. Que pasen muy buena tarde. Ya sabemos qué acontece en el mundo. Globales. Hasta la próxima. Radio UDEM 90.5. Radio UDEM 90.5. Ya se acerca la primavera. En nuestro siguiente programa de Obsesión por el Cielo hablaremos acerca de las estaciones, los equinoccios y los solsticios. No te lo pierdas, el martes de 7 a 8 de la noche, aquí por Radio UDEM.